Hola, muy buenas a todos los y las radioescuchas de Agorazo Radio. Estamos aquí en el espacio común 15M y empezamos con las convocatorias de la semana de las asambleas 15M y de los colectivos alrededor del movimiento. Vamos con la convocatoria. Hasta el 10 de abril la página web es salaberlanga.com, perdón, / cine y derechos humanos. Muestra del cine y derechos humanos en la Sala Berlanga, calle Mellado 53, Metro Argüelles, Islas Filipinas. Cualquiera de los dos os vale. El programa lo podéis encontrar en la misma página web, simplemente salaberlanga.com. La entrada costará 3 euros, el derecho a una vivienda digna, 5 metros cuadrados, de Mac Lenke, a un espacio propio y a ejercer un oficio que nos inserte en el juego social, Techo y comida, de Juan Miguel del Castillo, a una vida sin la violencia ejercida por trastornos emocionales, Refugiado, de Diego Lerman, la libertad de elección y de identidad, El viaje de Carla, de Fernando Olmeda, el derecho a la vida y a la libertad en Palestina, Nacido en Gaza, de Hernán Zin, o La libertad de ideas y de expresión, Ciudad morta, de Xavier Artigas y Sapo Ortega. ¡Bien! Y hoy, 7 de abril, todavía estáis en tiempo a participar. Organizada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, MEDSAP, y por Marea Blanca, con motivo del primer Día Internacional de la Salud, se vuelve a salir a la calle. Es vinculada esta acción a la acción de la Red Europea contra la privatización y comercialización de la salud y de la protección social, y la convocatoria es para hoy a las 7 en frente al Reina Sofía. Entonces, participar, porque claramente el Partido Popular y también la Unión Europea ha convertido el derecho a la sanidad en mercancía. Se ha eliminado la universalidad para dar paso sin freno al modelo neoliberal del capitalismo salvaje. Se liberaliza la sanidad pública, esto con la ayuda de políticos que se han prestado a que la troika y las transnacionales se adueñen de todo. Por ello, es muy importante participar en la convocatoria de hoy, lo repito, a las 7, en frente al Reina Sofía, para la sanidad pública que está en peligro y que tenemos que defender. Una cosa, nos invitan también a poner, si lo hemos quitado, una sábana blanca en nuestro balcón, en nuestra ventana, para que decimos todas, desde todas las ventanas de Madrid, que estamos en contra de la privatización de la sanidad. El viernes 8 de abril a las 7 horas también, en la calle Criminal Yagüe, esquina con calle Criminal Varela, habrá una concentración para exigirle a la Alcaldía de Madrid y a su equipo de gobierno que cumplan con sus compromisos electorales y retiren la simbología franquista de las calles y espacios públicos de Madrid. Y el sábado 9 de abril tenemos una convocatoria que está rulando por redes sociales, muy importante. Sabemos, estamos muy atentos al movimiento que se ha desarrollado en París, que ha empezado en París desde una semana, pero ya está expandido en toda Francia. También se ha añadido Bélgica, tenemos también manifestaciones en Berlín, en Holanda, y el sábado tenemos una convocatoria en Madrid, a las 6 de la tarde, en Puerta del Sol. La convocatoria es Nuit Debout en Madrid, entonces relacionada con lo que está pasando en Francia y con este movimiento internacional también, ¿no?, de mirada europea que se va construyendo. Entonces la invitación es a rellenar Puerta del Sol el sábado 9 de abril a las 6 de la tarde. El mismo día tenemos la asamblea de preparación del mayo en calle Tres Peces 3. Hemos adelantado la convocatoria de la asamblea a las 5 de la tarde para poder ir juntas después en Puerta del Sol. Entonces, muy importante esta convocatoria. Vamos, regresamos a Sol, todas. El 10 de abril también, a las 12 de la mañana, en la Ballena del Sol, tenemos la asamblea de Espacio Común 15M. Las actas, que si las queréis ver, en Espacio Común 15M, madridtomalaplaza.net. Y desde el 11 al 23 de abril se abre la Semana de Lucha Campesina aquí en Madrid. Es una semana esta también de lucha internacional. El 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina. La Red Agroecológica de Madrid, con la Plaza de los Pueblos, con muchísimos colectivos, han organizado una semana muy interesante de encuentros, de charlas, de presencia en la calle, de fotoacciones. Entonces, estáis muy atenta. El programa lo podéis encontrar en la página web de la Red Agroecológica. La página web es madridagroecológico.org. Se empieza con el 12 de abril con una charla sobre solidaridad con nuestros agricultores. Consumes con la cabeza. Y después el 13 de abril con otra charla, secretos, relatos de mucha gente pequeña. Esto será en la librería Enclave. El 15 de abril otra charla muy muy interesante sobre el movimiento de trabajadores rurales sin tierra y la jornada del 17 de abril, la Jornada Internacional de Lucha Campesina. También el 16 de abril hay una fiesta de autofinanciación del colectivo A Casco Puerro. El 16 y 17 de abril, jornada de puertas abiertas en la Red de Huertos de Madrid. Todos los huertos serán abiertos para que la ciudadanía pueda tomar contacto con esta experiencia muy importante de autogestión de las huertas de Madrid. El 17 de abril tenemos en el Maloca, calle Salitre 36, una iniciativa que es Saber con Sabor. Es un homenaje a los pueblos indígenas y campesinas. Es el día de la lucha campesina. Está organizada por la Plaza de los Pueblos con Paraguay Resiste en Madrid, de la Asociación Cultural Maloca. Y desde las 3 de la tarde con comida de traje, video forum, charlas y un concierto final. Entonces todo el día vamos a estar por ahí. Después el 20 de abril tenemos una charla sobre soberanía alimentaria, el 21 sobre el aceite de palma y el 23 de abril una mesa rotonda con conferencias sobre agroecología. El 23 de abril, picnic agroecológico en Plaza de Cabestrero, en Lavapié. El 24 de abril, un acto simbólico a la Quinta Torre Arias, con una concentración. Y muy importante, desde la Red, desde la Plaza de los Pueblos, también se propone una fotoacción para recordar, porque la memoria es muy importante, todas las campesinas y los campesinos que han sido asesinados en su lucha para la defensa de la tierra, la defensa de la semilla, la defensa de su trabajo en contra de las multinacionales, de todas las empresas que intentan desplazar las personas campesinas para imponer su propio negocio y sus propios intereses. Entonces, es una semana con muchísimas cosas, como habéis escuchado, pero podéis encontrar todo el programa y todas las informaciones, repito, en la página web madridagroecológico.org. El 14 de abril a las 6:30 en el Centro Cultural Lavapiés, calle Olivar 46, Tupac Avario y no tú violencia. Tupacamaru, Tupacamaru. No, no, no te entiendo la letra, compañera. Tupacamaru. Disculpad, y no violencia activa con videoforum.